somos seres para estar solos. Necesitamos abrir el corazón a los demás, necesitamos ser compasivos, ser amorosos, entender. Ojalá, estoy profundamente convencida que lo único que puede salvar al mundo es el amor. No el amor y la libertad, por supuesto, el amor en acción, no el amor te amo, ¿eh? El amor en acción. Y no creo en otra cosa, no me interesa la política, no me interesa, no es que no me interese porque me parezca devaluada, ¿eh? Sino que todo lo que no tenga que ver, todo lo que no tenga que ver con responsabilizarse, con ser íntegro, con poner el corazón en lo que haces, no lo entiendo. No me parece que se pueda llegar a nada con eso, y creo que al contrario, que son los males del mundo, los enormes males del mundo, entre los cuales, por supuesto, yo no soy una santa, ¿no? Lucho permanentemente con eso, con ese ego que tengo, que nací con eso y que gracias también al ego es que he logrado lo que he logrado, ¿no? Esa especie de fuerza ególatra de ese bueno yo. Ahora estoy cambiándola un poco por el nosotros, por el ustedes, por el todos. Cris, ¿por qué aceptás las 9 de la noche? Porque te ponen otra competencia, te guste o no te guste. Uno puede decir, bueno, no lo hago por competencia, pero bueno, es para entrar en televisivo, ¿no? Nunca me preocupó demasiado ni los horarios ni los ratings, aunque te parezca mentira lo que te estoy diciendo. Porque siempre tuviste buen rating. No puede ser, posiblemente por eso. Sí me ocupa saber qué es lo que tengo enfrente. Hoy me estaba dando cuenta que tengo el noticiero del 13, por ejemplo, que está fuerte. Claro. Pero la verdad, no me interesa. Yo estoy contando la historia que quiero contar, y los que quieran estar aliados a esta historia van a estar, y los que no van a estar. O sea, ya es un hecho. Ya no es mía, no me pertenece, ya la entregué, y ya es de la gente. O sea, que esté a las 9, a las 4, a las 3, a las 6, ya está. Aparte, esta historia, todo este cuento, este proceso, te voy a decir una frase que no sé si te va a gustar, pero que la tengo que decir. Todo este proceso está bendito. Así que ya nada humano me importa. Solamente me importa que esté en el aire, que vea la gente y que se sienta identificada y que pueda producir alegría, bronca, emociones, que salga distinto de verlo, ¿entendés? ¿Me podrías resumir un poco de qué se trata? Yo el otro día se lo intentaba comentar, estaba con Lola, y me decía, ¿pero qué es? Se lo intentaba comentar un poco por lo que había grabado y por lo que me habías mostrado. Pero cuando vos lo contás, ¿cómo contás este cuento? Fue muy difícil contarlo, porque es muy difícil. Es muy complicado. Es complicado, sobre todo porque nosotros usamos muchos efectos especiales, digitales, y era complicado también, era complicado contárselo a los ejecutivos, pero lo entendían rápidamente. Se ve que todo el mundo está teniendo una necesidad enorme de algo diferente. Además, en el cine se ve muchísimo todo este tipo de búsqueda, ¿no? Más allá de los efectos especiales, sí. Digo. Era difícil contarle al autor que no creía no cree espiritualmente en esto, a Leo, que me estará escuchando seguramente. Y me llevó mucho tiempo involucrarlo en esto, más allá de que le había hecho Casi Ángeles. Claro. Mucho tiempo involucrarlo en la parte emocional y espiritual de este tema, porque para mí es fundamental esta parte, fundamental. Y le gustó mucho el cuento, la historia, porque le encantan todo este tipo de historias. Entonces lo tomó como un cuento y empezó a decir, ¿cómo hago un ser de luz? ¿Qué es un ser de luz? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar muchísimo en brainstorming con un par de personas creativas en cómo sería un ser de otro mundo encarnado en un ser humano, cuáles serían sus inconvenientes, sus problemáticas, qué le pasaría con un cuerpo denso a un ser que no tiene un cuerpo denso. Bueno, y hay mucho de comedia en todo eso, además. Y música, me imagino. Música, encima te dejé el disco, no me contestaste nada, sé que no lo escuchaste. No, sí, lo escuché. sí, lo escuché. ¿Qué te parece? No, la verdad que no te molesté mucho contestando de cosas, pero me imagino que estarás hasta las manos haciendo un montón de cosas. fue difícil, pero salió un producto extraordinario De verdad es extraordinario, lo digo con un orgullo y con unas ganas, y lo digo desde la humildad de que me costó mucho hacerlo y que me cuesta mucho hacerlo, pero estoy muy contenta. O sea, está lo que quise contar, está lo que quise plasmar, exactamente. Como vos dijiste antes, te puede gustar, no te puede gustar, pero nunca vas a poder decir este es un producto hecho a medias o hecho para hacer un negocio, o no. Vas a decir, bueno, que la pucha, acá hay algo distinto, y bueno, voy a ver de qué se trata, por lo menos eso. Cris, es la primera vez que vamos a estar viviendo en estas épocas digitales algo que yo, por otro lado, Tomás Yankelevich viene hace mucho trabajando. De hecho, había diseñado hace, cuando a nadie se le ocurría, hace 4 o 5 años atrás, ya hacer un canal por internet. Y que no era el momento realmente, porque no estaba todavía toda la tecnología en desarrollo. Pero ¿cómo vos también pensaste en que esto tenía que tener una pata digital y una pata real televisiva? Porque también está el otro loco, que al otro día lo puedes ver en Fox. Sí, no, fue muy loco. No, la pata digital yo ya la venía usando muchísimo en Casi Ángeles. Es cierto. Yo cuando Casi Ángeles estaba de vacaciones, yo utilicé muchísimo la web para contar la historia en la web por medio de distintas fórmulas. Los chicos se encontraban, estaban en un proceso que llamaba la resistencia y estaban como escondidos y aparecían por la web. Y yo lo usé mucho y me dio resultados extraordinarios. No entiendo nada de lo que es web. Vos sabés que no soy tecnológica. Sí. Yo sé lo que tiene que ir adentro, sí sé lo que el contenido que los chicos están buscando. Y cuando Tomás me habló de hacer un programa unitario, bueno, primero eso fue bueno porque pensé, bueno, vamos a hacer algo con un nivel de calidad superior que lo que es una tira diaria, porque te nos permite más tiempo, ¿no?, de realización. A la noche ya dije, upa, eso no es un horario no es mi horario, pero como es un programa bastante profundo y adulto, me parece que le va a interesar muchísimo a la gente grande, así que no me preocupo. Cuando me habló de que íbamos a ir todos los días por la web, dije, wow. Ahí sí, qué complejo, ¿no? Porque tenés que tener un cañón enorme, tenés que estar muy preparado y tenés que tener una web fuerte. Bueno, el canal no tiene una web impresionantemente fuerte, pero de eso se trata, de fortalecer también un poco la web del canal. Y vamos a ir todos los días a las 8 de la noche a partir de mañana. Hoy salimos al aire por primera vez en Telefe a las 9 de la noche, y a partir de a las 8 de la noche, quien se meta en www.telefe.com/aliados encontrará 7, 8, 9, de acuerdo, 10 minutos del segundo capítulo ya. Y así seguirá el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta llegar al miércoles, donde verán el capítulo 2, más el final, que no está en la web, que se verá por televisión abierta. Y veremos qué pasa. Y a su vez también hay una ventana. El capítulo, estamos metiendo, esta noche salen un montón de contenidos en la web. Claro, claro. Hay muchísimo contenido para mirar. Estamos haciendo una enorme cantidad de contenidos, casi como un pequeño canal en chiquitito. Nuestra página de aliados se va a transformar en una especie de canal subsidiario. Pero bueno, es súper interesante. Dentro de la historia, que puede tener momentos dramáticos, podés expresar... Es fuerte la historia. ¿Cómo? Es fuerte la historia, sí. Sí, de hecho empieza fuerte. No, fue fuerte en general la historia. Son 6 seres humanos realmente en estado bastante desastroso. Y bueno, y es fuerte la historia que tienen, sobre todo con sus padres o con sus seres adultos que están a su cargo. Es bastante fuerte, nunca tan fuerte como la realidad, ¿no? Nunca. Que la realidad es mucho más fuerte que cualquier historia fuerte que se cuente en televisión, en cine o en cualquier lado. Cris, yo lo que iba es que, si bien es dramática, más allá de comedia, lo que me llama mucho la atención es que la música en sí es bastante, si bien tiene que ver con lo que va a suceder, con los personajes, me llamó la atención dos cosas la música. Primero, que no son cantantes los que aparecen. Me imagino que habrán tenido que trabajar mucho con los protagonistas. Y segundo, es que me parece que dentro de todo es un disco bastante feliz, bastante arriba. Me imagino que el proceso creativo de todo esto también te habrá puesto en otro lugar. El disco, qué suerte que es un disco bastante feliz. Sí, es un disco Yo escribí canciones y fui, creo que fue el tiempo que más temas escribí. Por supuesto, todos tienen que ver con lo que siento adentro, ¿no? Entonces, todos hablan mucho de aquí y ahora, de ir a buscarte a donde estés, en lo más profundo de tus miedos, de ser hoy, es un riesgo, ser hoy, ¿no? Tener la libertad de ser hoy uno mismo es un riesgo de mucho valor, de refundarnos. Pero sí, es un disco arriba, porque además trabajé con Rafa Arcaute, que me puso en contacto con una música novedosa, diferente. Me sentí cómoda con eso y hicimos un disco muy interesante para mi manera de ver, diferente a lo que yo venía haciendo. Y difiero con vos en el tema de que no son cantantes. Creo que tengo 4 o 5 chicos que cantan. Yo nunca había tenido chicos que cantaban tan bien. Y me llevó mucho menos trabajo hacer este disco que hacer otros discos, ¿no? Y a lo mejor yo lo pensé como actores, no, dije, bueno, digo, no son cantantes, digo, a lo mejor son más actores que cantantes. No son artistas, que no son artistas musicales. A eso iba, claro, me refería. No, hay dos que sí, hay dos que en realidad venían de cantar en sus provincias. Dos chicos, la canción Vuelvo, por ejemplo, que está cantada por Maxi y Agustín. Los que siguen aliados ya saben quiénes son. Claro. Bueno, son dos chicos, un chico de Córdoba y otro chico de Tucumán, que venían en sus provincias haciendo estragos, que lo siguen haciendo. O sea, de hecho, Maxi el 9 de julio canta el himno nacional en su provincia, único cantante. O sea, su profesión era cantar. Obviamente, un chico de 15 años y otro de 17, que desde chiquitos que vienen cantando en peñas, folclore. Hubo que cambiarle, sobre todo a Agustín, un poco el tema del folclore para transformarlo en algo más pop, más rock pop. Claro. Pero venían cantando fuertemente, muy fuertemente. O sea, iban a ser profesionalmente algún día cantantes o iban a vivir de eso, ¿no? Después descubrimos que había otros chicos que cantaban muy, pero muy bien, y que lo que había que hacer es tomar muchas clases y apoyarlos un poco en cómo grabar un disco, que era lo que nunca habían hecho. Pero cantar frente al público, sí, han cantado muchísimo. Tengo 5 o 6 chicos que cantan, han cantado frente a miles y miles de personas y han cantado muy bien. Y eso me ayudó mucho. Y aparte no quise formar banda, o sea, todos cantan, salvo 2 o 3 que no cantan y no pretendo que canten. Claro. Otras veces tenía gente que no cantaba y que aprendió a cantar. Y vos sabés que se aprende. Por supuesto no se aprende a ser Luis Miguel, ¿no? Esos son dones que tienen algunas personas, pero sí se puede aprender a ser un Ricky Martin. Así que... Sí, un poquito padre. Está bien. Me causó gracia. No, pero me causó gracia como diciendo, algunos nacen con dones y hay otros que, bueno, aprendieron. Pero ¿y es así la vida? Algunos nacen con dones y otros nacemos con dones. Cris, ¿qué te dijeron tus nietos cuando lo vieron? Porque, perdón, no sé si es un secreto y yo lo estoy develando, pero los nombres de los protagonistas, tus nietos, hay una vinculación. Y son chicos, digo, se habrán sentido como, se dan reloj. Porque mis nietos son los únicos que vieron, bueno, ahora ya lo vieron, ya vio el elenco el primer capítulo, pero sí. Mis nietos fueron los primeros que vieron el primer capítulo, todos sentados, tirados en mi cama, vimos el primer capítulo y les pareció, bueno, increíble. Obviamente soy la abuela, me aman, así que no son muy objetivos. Pero un poco están involucrados de alguna forma. Y sí, está todo involucrado. Está todo, sí. Muy involucrada. Y necesité ponerles los nombres de ellos, me encantan sus nombres, me parecen que cuentan cosas cada nombre, me parece que mi hija se los puso por algo, todo tiene que ver con todo tiene que ver con algo, y nada, están contentísimos de formar parte de alguna manera de este producto. Mi nieta Azul, que acaba de cumplir 7 años, me dijo, vos no te vas a morir pronto, ¿no? Porque yo quiero trabajar con vos, así que por favor tratar de aguantarme. Así que espero poder algún día trabajar. Sí, hay 2 de mis nietos que son muy, muy artistas y bueno, supongo que algún día, como trabajé con Romina y con Tomás, trabajaré con alguno de ellos, seguramente. Faltan 10 horas, 31 minutos, 17 segundos para que comience. Sí, exactamente. ¿Exactamente eso? Exactamente eso. Ahora faltan 10:31, 9 segundos. Lo dice la página. Bueno, Mario, nada, quiero decirte a vos, frente a todo a tu público y a todos los que nos escuchen, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber sido la voz de toda esta promoción, de todo este cuento, porque lo hiciste con todo tu amor y tus ganas, aunque no te guste que te lo diga, lo tengo que decir. Bueno, bueno. Ah, no sé por qué no te gusta que no te digan que sos una persona amorosa. No, Cris, me tirás abajo todo. No, no. Me estás tirando 30 años de profesión. Me estás tirando 30 años de profesión al piso. Pero ese es el personaje. Estoy hablándole a Mario Pergolini persona. El personaje, déjalo, porque Cristina también es un personaje de plástico, ¿eh? Te estoy hablando a Mario Pergolini persona. Sos un gran aliado, Mario. Gracias. Cris, bueno, disfrútalo, ¿no? Yo creo... está lleno de sutileza, aliado, ¿no? Y yo después insisto, te puede gustar o no te gustar, te puede gustar o no la historia, pero... Exactamente, es una palabra lindísima, sutilezas. Sí, está lleno de sutilezas. Y detalles, ahí está la diferencia que marca la diferencia entre una persona y la otra. Y yo, Cris, te admiro realmente el... Más allá de la experiencia de vida, ¿no? Te admiro el entender que a la gente no hay que subestimarla, hay que darle buenas cosas y que levantar la vara, aunque no entiendan cómo son los efectos, o cuánto tiempo lleva, o cuánto es hacer un tratamiento de imagen, que hacer las cosas bien y ponértelas bien arriba sirve para uno y la gente sin darse cuenta al recibir algo bueno, y eso va más allá de si le gusta o no. Está bueno, fomenta gente que hace buenas cosas, la imaginación de otros, levantar la vara siempre es bueno. Y además trabajás con gente con la vara alta. Entonces, cuando trabajás con gente con la vara alta, vos también subís tu vara. Es como todo, es así. Es como jugar al tenis con un tenista. Aprendés todo el tiempo. Cris, bueno, que tengas un lindo día. Gracias, Mario, vos también. Bueno, muy amable. Buenísimo día. Buenísimo. Hoy comienza Aliados, entonces, a las 9 de la noche, unitario, una vez por semana. Yo no sé qué hubiese hecho. No, me arrumbo, no, perdón. No quedo acá, perdón, disculpen, no. Pero uno se queda pensando en eso, ¿no? Sí, está todo el tiempo. Sí. Bueno, cambiamos de tema. 10:30 en la Argentina. Igual está bien el mensaje.